Secuences a dormir, si con vesco corro, no te mani, mani cerro, mani mani, mani cerro, mani. Tuna kagai meni nyoligi yo soma Punto dara katia zando Naibate kakanyo so somba Musambu na yona wana somba Sesara yo Manicero, Mari, Salsa, Madre mía, Ave María, Ajá. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, Pedreza, Chimanga, Olivier. Linda que lisa, mami suave y musing, linda chopi maíno. Don't be